¿Qué tal, amigos de Vida Sunred? Volvemos a hablar del amigo lobo, pero como no quiero saturaros, no quiero agobiaros con más y más detalles de la vida del lobo desde el podcast, para algunos sí es un personaje interesante. Yo entiendo que a algunos sí les puede interesar en cierto sentido, para otros quizá no tanto. Y en ese caso, pues claro. A los que no os interese, pues os va a tocar un poco las narices de que esté hablando una y otra vez del amigo Lobo. La cosa es que hoy haciendo una búsqueda, porque sé que Lobo tiene canales alternativos, pero aparte del canal de Odyssey y el de Telegram, que creo que se llama Monitos Esceparios, no estoy seguro de que haya, de que tenga todos los canales de Lobo, pues me he puesto a hacer una pequeña búsqueda y me he encontrado con este foro, que es un foro de temas económicos, aunque es un poquito, es una aspiración a foro coches, pues este foro que es burbuja.info, donde hablan de Lobo y lo primero que dicen es, esto fue ayer, se publicó ayer a la 1 y 15 de la mañana. El Lobo Estepario, muy picado, se meten con sus ensaladas. Al parecer algún youtuber se ha metido con su vida de coche dormitorio y de comer ensaladas. ¿Alguien sabe a quién se refiere? Menudo pique se ha pillado, el Lobo Estepario. Es verdad, ha sacado un vídeo el señor Lobo diciendo, bueno, haciendo alusión a los comentarios de alguien que se ha metido con sus ensaladas, con el hecho de que come ensalada. Y preguntan que quién ha sido. Sí, la cuestión es que yo no sé si a lo mejor la alusión es a este hilo de Foro Coches donde Jack Dawson. Pero este del 2018 dice cena de Sahillahin y pone una ensalada. No creo que sea esa. Bueno, la gente responde y ya se inicia un interesante hilo hablando de los últimos comentarios de Lobo. Y mira tú por dónde sacan al amigo camionero geek que dicen así, ¿no? Esto lo dicen ya ayer a las 2 y 12 de la mañana. Ya sé cuál es el youtuber que atiza al Lobo Estepario. Se le denota la envidia corrosiva. Titito no estar contento. Titito es uno de los personajes que hace el amigo Lobo. Y aquí aparece un vídeo del amigo camionero geek que está analizando pues al Lobo Estepario, bueno, haciendo algunos comentarios del Lobo Estepario y donde además pues también hace mención a mi canal, que es Lobo me sigue y él pues él es bastante crítico con Lobo. Yo también lo soy, ¿eh? Hay un momento donde Tolo dice que bueno que yo muestro mucha simpatía por Lobo y es cierto, pero obviamente hay cosas que a lo mejor yo no comento tanto, pero que son obviedades, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que este señor viva en un coche, que este señor reciba dinero de sus padres, etcétera. Y él habla del tema de la musculación de Lobo y dice que obviamente sí, se le ve muy definido, muy marcado, pero no tanto porque esté con un gran tolo, con una gran masa muscular, sino porque tiene la piel muy fina y al tener la piel fina, con poco que entrenes, se te va a ver muy mazado. Es cierto, Lobo está delgado y él lo ha dicho que cada vez que está comiendo menos, que hace una comida al día. Y básicamente él come algo de fruta y por la noche cena su famosa ensalada. Aunque el otro día se comió una hamburguesa, de lo cual voy a hablar también. A raíz. Ah, bueno, y también dice Camionero Geek que bueno, el tema de los cabreos, de esos vídeos que hace Lobo súper enfadado, pues probablemente se deben también a que el hecho de que esté hambriento, ¿no? Y cómo la escasa alimentación y el hambre nos pone irritables, sobre todo a los hombres. Yo creo que sí, es cierto. Bueno, yo creo que en el caso de la irritación de Lobo es un conjunto de cosas. Es decir, y no estoy haciendo un análisis muy profundo, básicamente estoy escuchando con atención a Lobo. Lobo lo que dice es cosas como que pues, su familia le ha dado de lado, ¿no? Él dice que su familia le ha dado de lado porque se vacunan. Y porque cada vez que él pues, cuenta sus historias, que si los chemtrails, que si el nuevo orden mundial, que si el grafeno en las vacunas, que bueno, y todas las cosas, y el 5G, en fin, ya sabéis, las teorías conspiracionistas de Lobo, que eso pues bueno, que se siente rechazado, un bicho raro, y ni siquiera habla de que se meten con él, sino que simplemente le hacen vacío o se hace un silencio incómodo. Desde mi punto de vista, no creo que le hayan dado de lado, desde el punto, partiendo de la base de que la familia le apoya económicamente, creo que él lo ha dicho en alguna ocasión, su madre le da 200 y pico € al mes. Entonces, bueno, tu familia no te da de lado si te apoya económicamente. Te apoya económicamente y más, como dice Camionero Geek, con razón, siendo que tú estás sano, que tienes estudios, es decir, él tiene sus estudios, su bachillerato, su universidad, está fuerte físicamente, es decir, él puede acceder a trabajos de varios tipos. Y si no tiene, y él mismo ha dicho que él ha trabajado de camarero, ha trabajado en construcción, en fin. Él ha llevado gente en BlaBlaCar. No es que sea una persona incapaz de trabajar, es que ha decidido vivir así. Así que si tu familia te sigue apoyando, aun habiendo decidido tú vivir así, creo que tu familia te apoya mucho. Porque yo os digo una cosa. Tengo algunas experiencias, no en mi familia, pero sí en círculos cercanos de gente que pide ayuda y nosotros hemos ayudado a mucha gente, pero si hay alguien que no quiere trabajar, ya se puede estar muriendo de hambre en la calle, que no voy a mover un dedo por él. Alguien que pudiendo trabajar, no quiere trabajar. La Biblia dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No es una invención mía. Es decir, o dicho de otra forma, patrocinar a alguien que no quiere trabajar no es ayudarle. Es patrocinar una forma de vida perezosa. Que la familia de Lobo, cuando hay una reunión familiar y aparece, que tú imagínate, ¿no? Una situación. La familia de Lobo, que por lo que he leído ahí, es una familia de gente, gente con carreras, con un alto nivel académico, gente acomodada. O mire, si él ha ido a estudiar al liceo francés, sospecho que su familia tiene por lo menos recursos suficientes o los recursos y la visión de decir, voy a darle la mejor educación posible a mi hijo. Y después de haberte gastado un dinero en la educación de tu hijo, que tu hijo ha hecho una carrera que ha tardado 9 años en hacer, aparece con una camiseta de tirantes, con una coleta, despotricando de lo estúpida y borrega que es la gente por pincharse, que nos están adoctrinando, que nos están envenenando con drones, que están arrojando químicos, que la gente que vive en ciudades están viviendo como animales de granja para el matadero. En fin, el discurso que dice. ¿Cómo creéis que reacciona la familia de Lobo ante algo así? Pues ya te puedo decir que la mejor forma de reaccionar, la más compasiva y la más educada, es escuchar en silencio, estupefactos, y luego hacer un comentario como si no hubiera dicho nada. ¿Qué van a hacer? ¿Iniciar una discusión? En fin, sabéis que a mí se me ha dicho que quizás soy demasiado compasivo con Lobo o que quizás he mostrado admiración por Lobo, y no lo digo por el comentario de Camionero Geek, sino por otra gente que comenta en YouTube. Y yo creo que intento ver a Lobo en su totalidad. Ahora, considerando a Lobo como únicamente creador de contenido, pues me parece un tío que, aunque es repetitivo en sus discursos, los discursos que hace Lobo son bastante repetitivos, ha conseguido crear una comunidad. Y algunos de sus vídeos son bastante aburridos, porque además últimamente coge la manía de grabarse en el coche conduciendo. Obviamente se aburre cuando va conduciendo y es como, no sé si alguno de vosotros tenéis esos amigos que solo te llaman por teléfono cuando pasean al perro o están en el coche, pero pierden el interés en hablar contigo cuando terminan de pasear al perro o cuando llegan a su destino. Bueno, te dejo que ya he llegado. Es decir, te utilizo para distraerme. y utilizo tu tiempo porque me aburro, así que entretenme, dame conversación. Bueno, quizás estoy siendo un poco cruel, ¿no? Pero Lobo graba cuando está conduciendo, no hace vídeos, no se esfuerza como algunos creadores de contenidos en, venga, voy a hacer un vídeo de lo que estoy viendo. A veces lo ha hecho, ¿no? El paisaje, el lugar donde está, su entrenamiento. Eso lo ha hecho en el pasado. Pero los últimos vídeos, si ha hecho 7 vídeos, a lo mejor uno lo ha hecho, pues yo qué sé, haciendo, mostrando un anuncio de Red Bull y diciendo qué barbaridad. Pero todos los demás son él en el coche. Aún así, engancha a la gente. La engancha. Comentarios que se han hecho a los últimos vídeos de Lobo, ¿no? Por ejemplo, los más ultras, porque dentro de la comunidad de gente que sigue a Lobo Estepario, hay algunos que son muy radicales, por lo menos de boquilla, lo cual me hace un poco de gracia, me da un poco de risa, porque tú puedes decir que eres muy radical, pero no tienes las agallas de irte a vivir al coche como hace Lobo Estepario. El Lobo Estepario es un radical, tiene una serie de ideas muy poco populares, pero el tío está viviendo en el coche, porque ha decidido que no quiere trabajar, que quiere vivir, que quiere ir a la playa, hacer flexiones y comer ensaladas del Lidl. Bueno, ahí está, el tío ha pagado un precio que luego lamenta. Pero claro, hay algunos de los seguidores de Lobo que son pues más nuevo orden mundial y antipolicía, ¿no? O sea, de estos que si vieran a un policía, lo mínimo que podrían hacerle sería gritarle, ¿no? Esta gente que tiene un problema con la autoridad. Y últimamente Lobo ha hecho uno de los últimos vídeos, no sé si en A ver si me aplico el cuento, o en El desequilibrado, o en Tardes mofescas, no sé cuál, donde él habla de que él se lleva bien con los policías, que cree que la mayoría de policías son gente normal y decente, seres humanos, que hay que tratar con respeto a los policías y que si alguien se pone chulo con un policía y se pasa, pues normalmente va a acabar mal. Comentario bastante lúcido. Claro, un comentario que contrasta bastante con otros comentarios que él ha hecho de los policías. Él ha hecho comentarios, seguramente, el día que le pusieron una multa, o que le pararon por el aspecto del coche que tiene, o que le pararon y metieron la cabeza en la ventanilla para ver si había consumido cannabis, pues ese día, con el enfado, y esto es muy típico de Lobo, ha hecho un vídeo criticando a los policías, que son unos miserables, que no tienen corazón ni alma, que están ahí por el sueldo, que cobran comisiones por multar a la gente. Todo eso lo hemos escuchado miles de veces. Miles de veces, que están vacunados, que son criminales con porra. Bueno, la cita no es literal, ¿no? Y ahora ha hecho un vídeo bastante amable con la policía. Bueno, claro, algunos lo han tachado de incoherente, otros que son los que le jaleaban cuando hacía esos vídeos antipoliciales, pues ahora le dicen que qué pasa, que qué pasa. Comentarios que hacen interesante, ¿no? Algunos comentarios que hacen en YouTube. Hay un comentario que hacen en YouTube que dicen, y esto es una teoría que viene ya desde Foro Coches. Esta teoría dice que Lobo no es real, es un personaje, es un tipo que se llama Juan, que vive una vida de alta sociedad, de clase media, media alta, con sus padres. Y que se graba cuando va por ahí en coche. Y que si te fijas, en los vídeos se ve 20 veces la misma farola y eso es porque está dando vueltas a la urbanización. O sea, en pocas palabras, que Lobo es un fraude, es un personaje inventado, pero que ni es un señor que vive en el coche ni nada parecido. A lo mejor me equivoco. Permitidme que me moje. Lo dudo. Lo dudo muy seriamente. ¿Y por qué lo dudo seriamente? Pues lo dudo seriamente porque es verdad que hay vídeos donde salen las farolas, pero otros vídeos salen en el campo, salen el de noche, sale durmiendo en pueblos perdidos. Ahora está en Asturias, pues ahí está en Asturias. El otro día hice un vídeo que también lo criticaron, que estaba en una zona de Asturias y que se había comprado una hamburguesa en el bar de no sé dónde, que por 3,50, que ya me parece barato, se había comprado una super hamburguesa y le habían dado una tarta de queso, una porción de tarta de queso, y que se iba a comer su hamburguesa. Obviamente, con la gente que sigue a Lobo Estepario, comentario. ¿Cómo puedes decir que vives una vida sana y que amas a los animales, que para ti los animales son mejor que las personas, si luego te comes una hamburguesa de carne? ¡Qué fraude! Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Twitter, pero en los foros de Foro Coches y de... Bueno, más bien en burbuja.info. En Foro Coches oscilan entre qué grande Lobo y valiente personaje, por decirlo de otra manera, ¿no? El otro dice un comentario que él lo ha dicho, ¿no? O sea, Lobo como persona, a mí me interesa mucho, alguien me ha ofrecido, alguien, un seguidor de YouTube, me ha escrito un comentario y me ha dicho que él conoce personalmente a Lobo, que se llama Juan. Conoce su familia, conoce a sus hermanos, conoce su entorno, que él tiene su teléfono, su número de teléfono, y se ofrece para preguntarle a Lobo si quiero entrevistarlo. Pues agradezco ese ofrecimiento, ¿no? Al final, este mundo es un pañuelo y la ley de los 6 grados de los 6 grados de separación en realidad se queda en mucho menos. Ah, yo me pregunto, ¿qué le preguntaría yo a Lobo? Porque últimamente Lobo está produciendo muchísimo contenido y lo que me vaya a contar Lobo Estepario sobre los chemtrails o las vacunas, ya me lo sé. Ya me lo sé porque he dedicado y dedico mucho tiempo a seguir todos los vídeos de Lobo. He visto todos los antiguos de su canal de YouTube y todo lo nuevo que está publicando en Odyssey lo estoy siguiendo. Y eso que algunos son repetitivos y ya algunos hasta me aburren, ¿no? O cuando está muy, muy cabreado, muy negativo, ya me satura un poco, ¿no? Pero si yo tuviera que entrevistar a Lobo, preguntarle alguna cosa a Lobo, ¿sabéis qué le preguntaría? Le preguntaría temas personales. Pues, por ejemplo, el tema del entrenamiento, ¿no? Y su progreso en el entrenamiento. Es decir, él ha hablado de que él hizo taekwondo, tema que me interesa, pues yo hice taekwondo mucho tiempo, de que él en un momento de marginalidad, acoso escolar, soledad escolar, él decide ponerse cuadrado, se pone ahí a hacer flexiones y tal. ¿Cómo fueron esos entrenamientos juveniles? Eso me parece interesante. Le preguntaría cómo son sus entrenamientos actuales, es decir, sus rutinas, cómo se adapta a los distintos escenarios. Me parece interesante. Tiene muy pocos vídeos de él entrenando al aire libre. En el pasado tenía más, pero ahora menos todavía. Ahora todos sus vídeos son él en el coche. Le preguntaría por sus planes en el extranjero. Pues él está avisando de que quiere irse a España y bueno, creo que se siente un poco acorralado en España. Y también le preguntaría por sus fuentes de información. De hecho, si él ve este vídeo, que no sé si lo verá porque quizás sea un vídeo para algunos demasiado crítico con Lobo, pero si él ve este vídeo, me gustaría preguntarle eso, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes de información? Él a veces hace mención a vídeos de YouTube. Yo sé que durante mucho tiempo él siguió vídeos de los adventistas del séptimo día, ¿no? Hablando de profecía. Y de hecho hacía mención a cierto predicador o conferenciante de los adventistas. Pero hace tiempo que dejó de hablar de eso. Yo no sé si conocía gente. Los adventistas con el tema de la dieta, la salud, la vida saludable, se mueven mucho y me imagino que tienen, pues, quizá círculos de contactos dentro del mundo que viven en el campo, que quieren ser saludables y comer saludablemente. A lo mejor por ahí le llegó, o a lo mejor simplemente le llegó por el tema de los últimos tiempos y la conspiración, que los adventistas tienen muchos vídeos sobre los últimos días. pero también sé que sigue a gente, a teóricos de la conspiración, que hablan de todos estos temas y que son la fuente de información de Lobo, de donde Lobo saca pues su argumentario, ¿no? Yo iría por ahí. Quizás, quizás le preguntaría otro tipo de cosas más personales, pero esto sería, esto ya es un poco delicado. Es decir, Lobo en el canal antiguo de YouTube, recuerdo, dedicó como 3 vídeos una vez que estaba en una casa, y se ve que en la casa en la que se alojaba se quedaba solo y él aprovechaba para grabar. Pues dedicó varios vídeos, aparte del blog donde él escribió, para hablar de su vida. Y aunque él ha hecho mención esporádicamente a episodios de su vida y lo mal que lo pasó en el colegio, como cuando visitaba a su abuela y veía esas películas, eso era su vía de escape. Ha hecho alusión a su salida del liceo, creo que estuvo en los Maristas, quizás. Maristas, Escolapios, otro colegio de ese tipo. En la universidad, que él habla que se lo pasó bien, que una noche se fueron al metro y estuvieron por los carriles del metro ahí abandonados de noche viviendo la aventura. Pero sí me gustaría conocer quizá más de esa parte de la vida de Lobo que él no ha olvidado. El otro día estaba, en uno de los vídeos recientes, estaba Lobo un domingo en el coche. Yo estoy seguro que el Lobo en el coche y cualquiera de nosotros, o sea, yo he trabajado de comercial, haciendo trabajo comercial en el coche, a veces haciendo tiempo en el coche aburrido, porque estás entre una visita y otra visita por la tarde, en plan, pues acabas una visita, acaba pronto, haces tiempo, vas a comer, alargas la comida lo que puedas, te vas al coche, te vas al siguiente pueblo donde tienes que visitar a no sé quién, pero llegas con 40 minutos de tiempo, estás en el coche, ya no sabes qué hacer. Y eso es un rato, porque luego yo vas a tu casa y te distraes o haces lo que sea, o vas con amigos, pero es que el Lobo vive en el coche. O sea, a Lobo el tiempo que pasa en el coche se le tiene que hacer largo, no. Eterno, vive en el coche, duerme en el coche. Por cierto, el otro día comentaba que duerme entre 11 y 13 horas. Lo contaba con satisfacción. Entonces, hay una serie de cosas que él revive los domingos por la tarde. Él dice que él está, los domingos por la tarde para él son terroríficos. Los recuerda con terror, con miedo. Y que para él los domingos por la tarde siguen siendo terroríficos. Bueno, se le junta, y eso él lo comenta también bastante, que para él los fines de semana, que es cuando la gente de las ciudades van al campo y saturan el campo, y él se pone de los nervios. Otra cosa que a él le pone de los nervios es el tema del ruido. El tema del ruido. Hombre, también se ha acostumbrado a vivir en el campo, pero cuando está durmiendo en el coche y cerca hay alguien pegando gritos o lo que sea, se pone de muy mal humor, ¿no? Y él habla de cuando él vivía en casa de sus padres y su madre entraba en la habitación pasando la aspiradora o gritando que qué horas eran esas de echarse a dormir, ¿no? Y lo recuerda con cierto horror. Todas estas cuestiones a mí me parecen quizá interesantes. Lo que yo no sé, ¿en qué punto estaría cruzando una línea y me estaría metiendo en cosas demasiado personales? Cosas que son las que yo yo he oído de él. O sea, yo las sé no porque me las han contado, sino porque él las ha contado. Una cosa que yo me pregunto muchas veces es, ¿seguirá grabando vídeos Lobo Estepario después de un año o de dos? Él mismo ha comentado que le preocupa el futuro. Es decir, él tiene ahora 40 años y el tiempo seguirá pasando y tendrá 50 años. Él se conserva bien su peso corporal, hace ejercicio, pero no tiene una buena vida. Vive en un coche, duerme en el coche. Creo que un coche no es ideal para dormir. acusa la soledad, y eso entre la escasa alimentación y la soledad, eso le tiene que afectar psicológicamente, obviamente. Pero conforme vayan pasando los años, no sé, yo de verdad, Lobo, estás ahí, yo espero que encuentres paz, tranquilidad, que encuentres tu lugar, quizá esa comuna ecológica, ¿no? Ese poblado ecologista o ecológico donde puedas vivir rodeado de gente, porque curiosamente luego Lobo es un tío sociable, es un tío divertido, sociable, tiene buena conversación. Lo que yo percibo es que es un tío con buenas intenciones, es un tío que no suele molestar, que suele ser discreto. Espero que encuentre, de verdad, espero que encuentre su lugar en el mundo y espero que siga haciendo esos vídeos para deleite de sus fans, entre los cuales yo me encuentro. Pues un saludo a todos y dejadme vuestras opiniones aquí, en Odyssey. Hasta pronto. No sabéis lo importantes que sois. Es verdad, estáis en extinción, pero somos una especie resiliente y lo conseguiremos. Porque valemos 20 o 30 veces más que todos los zombies que pululan por las calles arrastrándose como auténticos borregos miserables. ¡No están muertos en vida! Nosotros estamos vivos. Y esto es lo que les aterra. Esto es lo que temen. Que dentro de nosotros hay un auténtico universo de vida, de coraje, de esperanza. ¡Gale!